CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El diputado del Partido Nacional, José Luis Agiana, hace ya un tiempo, durante las media horas previas, venía planteando el incumplimiento de la ley de acceso de personas con discapacidad a cargos, en realidad, a trabajo público, a trabajo en el Estado. De un 4% en cada llamado tiene que ser, en este caso, cubierto con personas con discapacidad física o intelectual. Y a lo máximo que se ha llegado en los últimos años ha rondado el 1,8. Hablamos con el diputado José Luis Agián porque además se han sentido desde el punto de vista tanto del gobierno como del propio Scavarelli, director de la Oficina de Servicio Civil, una serie de justificativos de por qué la ley finalmente no se cumple, que no son de recibo según el diputado Blanco. Vamos a escuchar lo que decía Agián. Se sigue sin dar oportunidades a las personas con discapacidad, que está contemplado dentro de la ley. La ley desde el año 2010 establece que el 4% de las vacantes tienen que ser cumplidas o llenadas con personas con discapacidad, 4% de vacantes en el Estado. Recientemente se publicó el informe que el 1,3% de vacantes se llenó con personas con discapacidad, lo cual la verdad que es una tristeza porque se hacen discursos, dice estar protegiendo a las personas más vulnerables, que son las personas con discapacidad, pero en los hechos, que es lo que verdaderamente importa a la hora de pasar raya y ver si se cumple o no se cumple, los resultados son lamentables, son la verdad que muy malos, y de nosotros pensamos que se puede hacer más, que se debe hacer más y que el gobierno debe hacer más. El Frente Amplio en los 8 años que está la ley vigente nunca ha cumplido con el 4%. Y este porcentaje es igual al del 2017. Nosotros fuimos muy críticos el año pasado con respecto al cumplimiento. Cuando sucesivamente venían los ministros a la Comisión de Hacienda, le preguntábamos a cada uno sobre el no cumplimiento y qué perspectiva había. Y bueno, nos había quedado cierta ilusión de que en el 2018 se fuera a cumplir, porque teníamos el testimonio del presidente de ACE, el testimonio del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, de distintos ministros que se comprometían a intentar mejorar su gestión en ese aspecto. Y lamentablemente no ha pasado. Entonces, lo que ha faltado es voluntad. Sorprende cuando se dice, bueno, lo que pasa es que no cumplen con las condiciones como para acceder, como manejó en algún momento Scavarelli. Mirá, excusas han puesto de todo tipo. Han dicho que no se cumple por el tema de los espacios físicos, que hay que modificarlos, porque muchos son edificios patrimoniales. Y eso es completamente falso. Pero dicho desde el propio PIT-CNT, el propio PIT-CNT se ha manifestado que donde el espacio físico no se puede modificar, se debe contratar personas con discapacidades sensoriales o con algún tipo de discapacidad en la cual no haya que modificar el espacio físico. Y que esas personas están más que capacitadas para poder trabajar. Entonces, han puesto excusas de ese tipo, han dicho que los llamados no se habían completado, que no estaban prontos o que se hacían llamados generales, y todo se fue adecuando como para que se cumpla. Ahora lo que falta es voluntad, lo que faltó lamentablemente fue la voluntad para cumplir con las personas con discapacidad. Hablamos también con el diputado Carlos Varela, integrante de la Comisión de Industria, Energía y Minería, porque hay críticas cruzadas respecto al tema de las tarifas. En la medida que se ha anunciado, como ustedes saben por parte del gobierno, que no aumentarían las mismas hasta fin de año, se ha indicado por parte de la oposición que nunca se ha tenido desde el gobierno el mensaje hacia la población a través de una disminución de esas tarifas, cuando aún se podía hacer porque el dinero iba para rentas generales. Sí es raro, dicen ellos, que en año electoral por lo menos mantengan el precio, porque por lo general ni siquiera lo mantenían, lo aumentaban cuando en realidad lo tenían que bajar, dice la oposición, porque tenían que aportar a pagar agujeros que se hacían en otro ámbito de empresas vinculados a lo que ellos consideran el mal manejo de ellas, a empresas estatales, ¿no? El diputado Carlos Varela criticó este hecho y dijo que en realidad a la oposición no le sirve nada. Pero no, primero, no me llama la atención, a la oposición no le sirve nada. Si llueve porque llueve, si está seco porque está seco. En realidad, siempre han reclamado que las tarifas bajen, ¿verdad? Cosa que me parece que es razonable. Sabemos que es uno de los costos más importantes que afectan la competitividad, por ejemplo, de las empresas uruguayas. Bueno, ahora no aumentan las tarifas y les molesta. Yo creo que hay una explicación lógica. los números que se señalaron han dado como resultado la gestión de las empresas públicas justifican absolutamente el hecho de que no haya que aumentar las tarifas. Porque hay una razón objetiva de que hay un pulmón suficiente como para soportar todos estos meses sin que las tarifas se aumenten. Por lo tanto, para mí es absolutamente legítimo el aviso, digamos así, que hizo el Poder Ejecutivo a través de las empresas públicas, y ojalá que esta se mantenga como una política a largo plazo. Dependerá justamente de los necesarios equilibrios, porque está claro que acá no se afecta a las cuentas públicas por el hecho de no aumentar las tarifas. Entonces, alegrémonos una vez por una buena noticia. Yo no les puedo pedir eso a la oposición, pero sería bueno que por un momento pararan la campaña electoral y analizaran con objetividad las cosas que suceden. Hay una estructura que también ha mejorado, por ejemplo, en ANCAP, con la política de la contratación de seguros y algunas herramientas con el Banco Mundial, ha logrado de alguna manera equilibrios con el Banco Central, tener hasta precios fijos, que es lo que le permite además controlar un poco los avatares tanto del petróleo como del precio del dólar. Es decir, hay herramientas que se han puesto en este caso en marcha que han comenzado a dar sus frutos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de la Comisión de Industria teníamos información, porque inclusive había generado cierta incertidumbre el hecho que usted se recordará que había corrido la noticia de que se le había habilitado al MEF a comprar dólares para tener este tipo de política, lo cual era un disparate. En realidad, lo que el MEF aclaró que era justamente una política que ya se venía siguiendo de adelantarnos a las eventualidades, que fue lo que hizo ANCAP con los seguros, que le permite hoy, más allá de que el precio del petróleo fluctúa y muchas veces aumenta, que esto no incida en el precio del combustible que llega al público. En el ámbito del Senado, tras lo que fue la votación, porque se votó afirmativamente, en este caso, la venia para el embajador en Cairo, en Egipto, de Fernando Arroyo, se volvió a cuestionar el tema de que algunos embajadores, por ejemplo el propio Arroyo, no pasen por la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para presentarse. Ya hace un tiempo se había planteado este hecho de que los senadores habían pedido que en la Comisión de Asuntos Internacionales los embajadores, cuando terminen su tarea, pasen por esa comisión para rendir cuenta de lo hecho, cosa que pasó hace muy poquito con el embajador que culminó su tarea en Finlandia y que pasó por allí a explicar lo que, bueno, había hecho, lo que él consideraba lo bueno, lo que todavía había que trabajar. Y también que se presenten antes de la venia, para que la venia no pase a ser solamente un tema administrativo, sino que además del currículum se conozca el propio embajador, se pueda dialogar con él, se lo pueda consultar. Con Arroyo no pasó esto, es verdad que se trasladó de un país al otro sin pasar por Uruguay, pero esto molestó y además se le pidió a Cancillería y al gobierno que no se olvide que los senadores quieren conversar con los embajadores antes de votarles las venias. Esto lo planteaba tanto el senador de la calle Pou del Partido Nacional como también Rubén Martínez Huelmo del propio oficialismo, del propio Frente Amplio, los dos integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales. En la comisión, como punto, el orden del día, esta venia. Unos minutos antes sucedió una cosa muy buena que yo la quiero destacar, que es que un embajador que terminaba su misión, el embajador Sader de Finlandia, vino a la comisión a rendir cuentas. Y eso por lo general pasa por alto, pero para mí es una muy buena señal. Nosotros lo habíamos planteado al principio de la legislatura. Viene un embajador a dar sus planes, a decir cuál es su misión, su visión, la que le encomienda al gobierno, y termina y no pasa por acá. Y este embajador, que no es el primero, pero no sucede muchas veces, vino a decir, bueno, este es el resultado de mis 5 años de misión en Finlandia. Cosa que celebro y quiero dejar constancia aquí en el Senado. Minutos después tratamos esta venia, en la cual el embajador sugerido tiene currículum abundante y necesario y va a tener nuestro voto hoy. Pero se dio una situación en la cual yo lo planteé, fue de actas en la comisión, pero como el senador Baraíbar lo menciona acá, yo quiero hacer, me veo obligado a hacer referencia, es que el embajador no vino acá. El embajador se tomó un avión de, creo que estaba en El Salvador, al Cairo. Y de mi punto de vista no es una buena práctica. Mandó una buena presentación, no quiero objetar ni el currículum ni la presentación. Sí me parece que la presencia en la comisión tiene que ser física y tiene que estar ahí el embajador, como tiene que ser a su vuelta cada embajador en cada misión. Y simplemente vamos a votar, insisto que tiene buen currículum, pero el mecanismo utilizado no es el idóneo, porque se me dice que bueno, es una excepción. ¿Quién mide las excepciones? ¿Cuál es la razón de la excepción? La excepción por fuerza mayor no fue fuerza mayor. Entonces me parece que el contenido está siempre sujeto por las formas. Hablamos poco de las formas, pero cuando las formas se rompen, el contenido se desvanece. Y por eso las formas son importantes. Muchas gracias. Por el señor Martínez Bulm. Muy amable, Presidenta. Brevemente, para decir dos cosas al respecto también. Lo primero es que nos congratula también como miembros de la Comisión de Internacionales que la idea que planteamos en su momento y que fue aprobada por la Cámara, de que los, de un modo u otro, los embajadores pudieran rendir cuentas a los efectos de tener el cierre de su gestión, eso se está dando fluidamente y me parece que va a ser una práctica para el futuro muy interesante para el Parlamento Nacional, para el Parlamento y fundamentalmente para la Cámara de Senadores. Y en lo que respecta a la segunda parte de lo que expresó el senador Lacalle, yo quiero coincidir con el senador Lacalle Pou, señora Presidenta, en cuanto a la práctica. Nosotros por razones de fuerza mayor, aprobamos el criterio de que el embajador hubiera viajado directamente al nuevo destino asignado. Pero creemos que no se le puede al Senado impedir por lo menos tener una conversación en directo con el embajador, porque no es un trámite administrativo, la veña no es solamente un trámite administrativo, y me parece que aquí no podemos en este terreno empezar a confundirnos. La Cancillería tiene que tomar nota de que el Senado está preocupado, por lo menos, por esta práctica que ya no es la primera vez, es la segunda o tercera vez que se sucede, y que si la oposición lo ha entendido como lo ha entendido también, queremos decir que legisladores de gobierno entendemos que debe ser de cuerpo presente. Ahí estaba tanto el pedido del Partido Nacional como del Frente Amplio de que Cancillería respete el envío de la persona que va a ser embajador de en tal o cual país a la Comisión de Asuntos Internacionales, de cuerpo presente, como decía en este caso Martínez Huelmo, para explicar, más allá del currículum, que no se vota más veñas de embajadores solo con el currículum y con el envío del pedido del Poder Ejecutivo, sino que lo que quieren es recibir a quien va a ser embajador en tal o cual país para conversar con él previamente. La Comisión Especial de Adicciones recibió en la jornada de ayer a la Junta Nacional de Drogas, encabezada por Roballo, a fin de avanzar un poco con el tema del proyecto de ley de alcoholes aprobado en la Cámara de Senadores al influjo del presidente Vázquez, el tema de la ley contra el abuso problemático del alcohol. Y en la Cámara de Diputados se reconoció, tras la visita de Roballo y de la Junta Nacional de Drogas, que se van a tener que hacer cambios en algunos artículos que llegaron del Senado, para aclararlos un poco más, dijo el diputado Galo, a fin de contar con el voto de la oposición. Esto hará que tenga que volver después al Senado como tercera Cámara el proyecto, pero Galo también reconoció el compromiso de la bicameral Frente Amplista, es decir, de senadores y diputados oficialistas con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, de aprobar esto antes del 15 de septiembre. Vamos a escuchar. Bueno, son claves, porque trabajamos en la comisión multipartidaria que presidía el presidente de la República, la Junta Nacional de Drogas estaba presente, ya sea el prosecretario como el secretario general, el licenciado Olivera. Y en ese sentido era muy importante la opinión del proyecto de ley que la comisión está analizando. Yo creo que los aportes y las dudas que los legisladores podíamos tener quedaron saldadas con respecto a algunas disposiciones o aclaraciones. Creo que fue una jornada de trabajo muy rica. ¿Se refiere algún cambio para el proyecto? Bueno, estamos analizando la posibilidad de aclarar algún artículo que puede generar algún tipo de duda. Si bien ahora con las explicaciones no generan dudas y sabemos el espíritu con que está escrito, de todas maneras, de repente capaz que en una sesión de trabajo de los legisladores podemos mejorar algún artículo y conversarlo con el Senado, porque si hacemos alguna modificación acá debería volver al Senado. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar dando pasos seguros y en consulta permanente con el Senado a los efectos de que cuando se apruebe acá vaya al Senado y tenga la aprobación inmediata. ¿Cuál es el espíritu para aprobar este proyecto? ¿Cómo lo ven desde la oposición? Bien, la verdad, bueno, en el Senado la oposición votó en contra de este proyecto. Acá los legisladores que han participado en esto se han manifestado a favor del proyecto. Todavía no es muy venturoso dar una opinión de cómo se va a comportar la oposición en el tratamiento del proyecto, pero me parece que el espíritu de trabajo de la comisión es muy buena y creo que vamos a arribar a que sea una aprobación con todos los actores políticos. ¿Se estima una fecha para aprobar esto? No tenemos fecha. Sí tenemos el compromiso, y ahora sí, el compromiso de la bancada Frente Amplista de aprobarlo antes que finalice este periodo, digamos. No el periodo que termina ahora en septiembre, sino, digo, tenemos plazo para trabajar porque tenemos los votos asegurados para poder aprobar este proyecto. Subió la cifra de suicidios en nuestro país durante el 2018 con respecto al 2017, en lo de que decía la senadora Mónica Xavier, integrante de la Comisión de Salud del Senado, es que en realidad son datos que a nivel mundial también se reconocen, pero que aquí en Uruguay también se da esa suba de la cantidad de personas que se quitan la vida, sobre todo hombres, mucho más hombres que mujeres. Y en lo que tiene que ver a las cifras de Uruguay, lo que se constató que ha disminuido la cantidad de jóvenes o adolescentes que se quitan la vida, pero sí aumentó en el Uruguay personas mayores a 60 años que se suicidan. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Mónica Xavier. Anualmente casi 1 millón de personas se quitan la vida y muchas intentan hacerlo. Muchas más intentan hacerlo. 3.000 personas se suicidan por día y 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo concreta. La OMS informa que en los últimos 45 años los suicidios aumentaron un 60% en todo el mundo. Creo que es extremadamente alarmante. Cada suicidio es una tragedia que afecta a las familias y tiene efectos duraderos para el entorno de quien se suicida. El suicidio se da en cualquier edad y en 2016 fue la segunda causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. 250.000 suicidios anuales son de adolescentes y jóvenes menores de 25 años. Desde una perspectiva socioeconómica, en el 2016, el 79% de los suicidios tuvo lugar en países de ingresos bajos y medianos. La tasa de suicidio también es relevante en grupos vulnerados, objetos de discriminación, como refugiados, migrantes, comunidades indígenas, personas LGBTIQ, reclusos. Para la OMS, la prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización, de considerarlo como un problema principal de salud pública. En la actualidad, aún son pocos los países que han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades sanitarias. Solo 38 lo han notificado como una estrategia nacional en la prevención del suicidio. Nuestro país es uno de ellos, incluye como uno de los 15 temas prioritarios dentro de los objetivos sanitarios 2015-2020, y realmente el suicidio es prevenible mediante intervenciones oportunas basadas en datos fidedignos. Para que las respuestas nacionales sean efectivas, se requiere una estrategia de prevención multisectorial e integral. En Uruguay, las cifras, al igual que en el resto del mundo, vienen aumentando lamentablemente. siendo 20,25 cada 100.000 habitantes en el 2018, 710 muertes por suicidios, cifra levemente superior a 2017, que fue de 19,64 cada 100.000 habitantes, 688 muertes por suicidio. Si observamos la tendencia de los últimos 10 años, constatamos que la tasa ha venido en aumento gradual y sostenido. En el 2008 la tasa era de 15,94 por cada 100.000 habitantes. El año 2018, el 76,23% de los suicidios fueron hombres y el 23,23% mujeres. Cada 100.000 habitantes, 32 hombres y 9 mujeres. Sin dudas, un asunto que merece todo nuestro esfuerzo para su prevención, a nivel nacional, en todo el territorio, pero también de forma focalizada. Vamos a hacer referencia a algunos departamentos en donde la tasa supera el promedio. Salto con 28,62, Río Negro con 29,3, San José con 28,33, Rocha con 33,75, La Valleja con 33,90. En nuestro país, entre el 2013 y el 2018, la tasa de mortalidad por suicidio disminuyó en los menores de 20 años, pero aumentó significativamente en mayores de 60. Ahí tenían algunos datos. En el Uruguay, entonces, disminuyó en menores de 20 años el suicidio, pero aumentó en mayores de 60 y aumentó de 688 en el 2017 a 710 en el 2018 de personas que se quitaron la vida en Uruguay. Además, por arriba de la media de lo que tiene que ver con personas que se quitan la vida, en nuestro país están los departamentos de Salto, de Río Negro, de San José, de Rocha y de La Valleja. En esos departamentos es donde más gente se mata. Tras el Consejo de Ministros, Juan Andrés Roballo fue uno de los voceros, confirmó lo que veníamos diciendo desde hace ya mucho tiempo, la intención de que la Secretaría de Verdad y Justicia de Presidencia de la República, creada por decreto, tenga ahora un sostén por ley y la estarían instalando dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos garantizarían la continuidad, gane quien gane las próximas elecciones. Si es por decreto y está en Presidencia de la República, un cambio de gobierno podría, en este caso, dejar a la Secretaría sin efecto. Si es por ley, debe tener una continuidad, porque está, en este caso, su sostén en el Parlamento Nacional. Además, es una institución que depende del Parlamento. Por eso, algún colega le preguntaba a Roballo si no se sacaba un poco la responsabilidad del Poder Ejecutivo, se la dejaba al Parlamento, ya que, reitero, la Institución Nacional de Derechos Humanos depende del Parlamento. Y por otro lado también se le decía sobre las críticas que familiares de detenidos desaparecidos han hecho respecto a lo poco que se ha avanzado, según lo que ha analizado en este caso dentro de la organización, durante estos gobiernos o durante el último gobierno de Vázquez. Roballo reconoció algunos problemas de avances, pero defendió la política de derechos humanos que el gobierno viene desarrollando. Exactamente al revés de lo que usted dice, exactamente al revés. El Poder Ejecutivo ha hecho una inversión importante en recursos humanos y financiera y además ha tenido el impulso político institucional en esta materia. Evidentemente, hubiéramos querido tener muchos más resultados, pero hoy se retomaron las excavaciones, se están digitalizando los archivos. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente se han transformado en un auxiliar de la justicia preponderante en materia de prueba y en materia de aporte de documentación a las diferentes causas. Y el Poder Ejecutivo, como el resto de los organismos del Estado, mantienen totalmente la obligación, porque eso es desde el punto de vista jurídico, pero también la decisión político-institucional que definió el Presidente de la República en el gabinete en la primera sesión de este periodo de gobierno, mantienen la obligación absoluta de colaborar en todo lo que sea necesario con los organismos, sea del Poder Judicial, sea este organismo autónomo e independiente, la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Poder Legislativo o el que sea, para el esclarecimiento de la situación de los detenidos desaparecidos. Precisamente en ese impulso que se le dio a esta materia a partir de 2015, una preocupación permanente del gabinete fue iniciar el trabajo, crear la fiscalía, trabajar fuertemente en esto y hacia el final del periodo hacer una evaluación seria, concienzuda y pensar en la estabilidad institucional y también la proyección de las obligaciones del Estado en esta materia. El Poder Ejecutivo conserva todas sus obligaciones en este sentido. Respecto a cierto cruce que hay con Fabio María Galiani, que es abogado, que ha estado vinculado al tema Roma y que desde el gobierno se ha expresado que su nombre y su nombramiento, en este caso, fue instalado en ese lugar por parte del ex canciller Luis Almagro, hoy titular de la OEA. Es más, Almagro, tras la situación que se planteó en relación al fallo en Roma, al segundo fallo en Roma, felicitó directamente a Galiani. Y desde el gobierno se dice que en realidad se avanzó cuando a Galiani se lo sacó, cuando se sacó al hombre de Almagro de ese lugar y se puso al doctor Toma. Y desde el sector de Almagro y de Galiani se dice que no, que es al revés, que el doctor Toma no hizo que se avanzara, sino que todo lo contrario. Bueno, hay un cruce allí en el cual Roballo toma partido, Juan Andrés Roballo, por secretario de la Presidencia, defendiendo la posición del presidente Vázquez y del doctor Toma, el secretario de la Presidencia, de haber sacado a Fabio Galiani de lo que era esta iniciativa en Italia de la búsqueda de condena de militares uruguayos por violación a los derechos humanos. Vamos a escuchar justamente a Roballo hablando de esta situación. No las analizamos porque es exactamente al revés. A partir de la desvinculación de Galiani, el juicio en Roma fue efectivo. El secretario, por orden del presidente de la República, el doctor Vázquez, el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, inició un trabajo profundo de análisis procesal, jurídico, y concurrió directamente a los estrados y tuvo trabajo permanente con la Fiscalía en Roma con el fin de lograr una condena a los represores a cadena perpetua y también luego de incidir con el fin de que no se vulnerara esa sentencia y se pudiera impedir que quienes fueron condenados en el caso Trócoli en Roma pudiera evadir la justicia y fuera detenido. Lamentablemente, hasta que intervino el señor Galiani, nada de eso había pasado, así que es exactamente al revés. Por otro lado, el prosecretario de la Presidencia, Roballo, confirmó que los días 18, 19 y 20, es decir, domingo, lunes y martes de la semana que viene, se va a realizar un nuevo encuentro de ministros con la ciudadanía, en este caso en los departamentos de Tacuarembó, Rivera y Artigas, en lo que ya se ha dado a denominar rendiciones de cuenta de los secretarios de Estado, que en realidad vinieron a suplir los consejos de ministros abiertos, en los cuales el presidente Vázquez había tenido una serie de problemas con una serie de movilizaciones, y bueno, a partir de eso se suspendieron los consejos abiertos y se cambiaron por esto, por ministros que van a distintos lugares, ya habían estado en la zona de 33 y Rocha primero, después estuvieron en Soriano, Río Negro, y Paysandú, y ahora van a estar en Tacuarembó, Artigas y Rivera la semana que viene, haciendo el acto central el día lunes en el Polo Tecnológico de Tacuarembó. Allí dicen que quien va a hablar, entre otros, va a ser el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Por otro lado, tras el Consejo de Ministros, también quien habló fue Lilian Quechichán, la ministra de Turismo, quien marcó algunas cifras alentadoras que expresó en 2 millones de visitantes, con un aumento además de visitas entre enero y julio de este año 2019, con 1.200 millones de dólares de ingreso de divisas, con una balanza comercial favorable de 493 millones de dólares, con la expectativa de alcanzar a los 3 millones y medio de turistas en diciembre de este año. Compartimos hoy con el Consejo de Ministros un balance de enero a julio, tanto del ingreso de visitantes como del ingreso de divisas a Uruguay vinculadas a la actividad turística, y queríamos compartirlas con ustedes. Estamos hablando de unos 2 millones de visitantes en ese periodo de enero-julio 2019 y unos 1.200 millones de dólares de ingresos. Eso significa que es junio y julio del 2019, los primeros 2 meses desde el año pasado, que ustedes recuerdan, a partir de la mega devaluación en la Argentina, en mayo habíamos empezado a tener un retroceso en el que volvimos lentamente y modestamente, pero a crecer un 6% tanto en junio como en julio. Vamos a llegar con nuestras previsiones seguramente a los 3 millones y medio de turistas a fin de año, haciendo digamos una proyección con lo que ingresó el año pasado, que ya el año pasado teníamos la crisis desatada en la Argentina. Y lo más importante, ustedes saben, siempre que hablamos de turismo, es esa balanza comercial turística, que por suerte sigue siendo superavitaria en 493 millones de dólares. Esto es lo que los uruguayos se llevaron al exterior, que fueron unos 600 millones de dólares, 100 millones de dólares más que en el mismo periodo del año pasado. De cualquier manera, y a pesar de que de cierta caída, que ustedes saben que en el verano fue pronunciada especialmente de argentinos, no de brasileros, que los hemos mantenido, no de extrarregionales, que los hemos mantenido, pero el peso del turismo argentino en el verano sí, y sus dificultades se hizo sentir. Por suerte, esa caída se ha ido enlenteciendo. No quiere decir que volvamos a las cifras originales del 2018, todavía va a costar un poco, pero sí que hemos enlentecido la caída y que vamos al cerrar el año a tener una cifra interesante de visitantes en una actividad que, como ustedes saben, impacta tanto en el empleo y en el Producto Bruto Interno del Uruguay. Esta cifra sí, al volcarlas hicimos un análisis, volvemos a reafirmar lo que hemos venido cuando ha ido bien y cuando ha ido mal, que en definitiva todo tiene mucho que ver con lo que hagamos nosotros, y creo que en ese sentido nos han escuchado más de una vez, que cuando vino mucho turismo era porque Argentina tenía una situación mucho más holgada, y para conquistarlos, porque se podían ir a cualquier parte del mundo, Uruguay debió hacer algo bien. Y también cuando hay dificultades, si logramos que más de 1 millón de argentinos igual en estos meses vinieran a Uruguay, tiene mucho que ver con nuestro trabajo. No quiso entrometerse en la política de la República Argentina, pero en este caso Kechechian reconoció, dice ella, que el discurso del ganador en las PASOS, Fernández, le había llevado tranquilidad. Y lo segundo es reafirmar la cierta capacidad de ahorro de una parte. Yo no puedo dar una opinión sobre eso. Obviamente vamos a esperar para analizar una situación como la que usted me plantea. Necesitamos algunos días más, pero lo que nosotros vimos ayer fue un pueblo resolviendo democráticamente, un mensaje abierto del ganador en estas internas, que bueno, que en lo personal me tranquilizó, porque habló de trabajar en contra de algunas cosas que seguramente en primer lugar para los argentinos no eran buenas. Nos vamos, Ariana D'Ambrosio en Labio Compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.